La tiene Ortega, Ortega para Ferrari, va al área Ferrari, coloca centro y al córner la mandó el peladito Brun cuando se le metía por detrás de él Pavone. Al córner la tiró Brun, tiro de esquina para River. Le pegará el Coco Lamela desde la derecha, tiro de esquina para River, 0 y 0 el partido, se mueve Maidana, le pega Lamela, Román, ¡gol! Román, con el sello de un salto pasareleano, la vino a buscar al primer palo de Olimpo, giró todo el cuello y la mandó contra el parante derecho, superando la estirada de Tombolini. Tiene salto pasareleano el paraguayo Adalberto Román. A los 31 minutos lo marcaba mi comentarista. En el mejor momentito de River, la cabeza paraguaya de Román. River 1, Olimpo de Bahía Blanca 0.